el magazine. Empieza el show. Con Raúl Gutiérrez. Hola, ¿qué tal? Buenísimos días. Aquí estamos en este espacio, en el magazine de hoy de Radio 4G, cuando son las 11 y 2 minutos hasta las 12, esa primera etapa del magazine. Y hoy nos vamos a plantar en esa primera etapa porque nuestro compañero, que está dedicado al deporte, tanto nacional como local, en esa segunda hora a partir de las 12, bueno, pues está convaleciente. Así que, Juanma, recupérate, amigo. Por lo tanto, el magazine hasta las 12 con el tiempo, el número premiado en el Euroboleto, las efemérides. También daremos un repaso a esas ofertas de empleo desde el área de empleo y PETA. Y nos iremos, nos marcharemos hasta Soid para hablar con su trabajadora social dentro de ese centro. Ahí está Leticia García, ¿eh? Hablaremos con ella de la ley de la dependencia. Sí, sí, todo esto en esa hora que tenemos por delante. Sepamos cómo está el tiempo en Talavera de la Reina a través del 95.0, porque en el transcurso del día no llegarán esas nubes, ¿eh? Los valores entre 2 grados y alcanzaremos hasta 13 grados. No está nada mal. Lo que podemos ver desde aquí, desde esta mampara, es que el sol brilla en nuestra ciudad, ¿eh? Al menos aquí en el polígono Torre Hierro, donde estamos nosotros instalados en esta base, como es los estudios de hoy de Radio 4G, ya sabes. También sepamos cómo está el número premiado en cuanto a la suerte, ya sabes. Ayer miércoles 18 de febrero, este fue el número premiado, el 87.727.87727 de la serie número 14, ¿eh? La serie número 014, 87.727, el número premiado en el sorteo del Euroboleto, el de la UIF, el de la Organización Impulsora de Discapacitados. Y comentarte que, bueno, pues para abrir boca dentro de lo que es el mundo de la música y esas píldoras musicales, escucharemos a Aretha Franklin los jueves, música jazz y soul, que toma protagonismo en estas ondas del 95.0. Y para comenzar, bueno, pues algo de Sam Cooke, que dice así. Darling, you send me, honest you do, honest you do, honest you do, oh, you thrill me, I know you, you, you thrill me, darling, you, you, you, you thrill me, honest you do. First I thought it was infatuation, but ooh, it's lasted so long. Now I find myself wanting to marry you and take you home. Whoa, whoa. You send me, I know you send me. You do. unless you do. At first I thought it was infatuation, but ooh, it's lasted so long. Now I find myself wanting. Música muy tranquilita, muy relajante, ¿verdad? Para este jueves 19 de febrero. Ahí está uno de los 8 hijos de Annie Mae y el reverendo Charles, ministro de esa iglesia evangélica. En 1933, toda la familia se trasladó a Chicago. En su infancia, este señor, Sam Cooke, comenzó, bueno, pues esa carrera musical dentro de un cuarteto junto a sus hermanos llamado The Shining Children, pasando más tarde ya en su juventud a formar parte del grupo de gospel Highway QCS. En 1950, con tan solo 19 años, entró como miembro de esa banda de Soul Stirrers, ganando gran fama dentro de las audiencias del gospel. Y su primer éxito dentro de la música popular llegó con ese tema del año 1956, editado nada más y nada menos bajo el alias de Dale Cook, para no perder así su audiencia gospel. Pues ese público era reticente a que los cantantes interpretasen música profana, pero el alias no logró esconder su distintiva voz. Ahí está Art Rupp, uno de los máximos dirigentes de ese sello, Speciality Records, discográfica con la que grababa bandas como The Soul Stirrers. Les incitó para que comenzaran, en este caso a los hermanos y a él, a grabar música secular bajo su nombre. Bueno, pues a partir de ahí, Sam Cooke comenzó a llevar los éxitos hasta las emisoras de radio, y a partir de ahí esas canciones, ese legado que nos ha dejado. Hay que decir, por ejemplo, que Rod Stewart siempre afirmó que Cook influyó muchísimo en su música, por ejemplo, y también en su persona. Es más, lo homenajeó en 1995 con la canción San Madianotis. Grabó ese You Send Me el 27 de octubre de 2009, mejor dicho, y editó el disco Soul Book con esa moderna versión del tema Wonderful World. Seguramente que ese te suena más. Bueno, pues ahí está la breve historia que hemos repasado para comenzar este magazine en cuanto a música. E insisto que Aretha Franklin estará sonando dentro de esas píldoras musicales. Vamos a quedarnos con esas efemérides. ¿Qué ocurría, por ejemplo, ese 19 de febrero otros años? Lo descubrimos de inmediato porque en el año 1649 los portugueses de Pernambuco derrotan a los holandeses, con lo que termina la presencia de Holanda en Brasil. En 1818 tiene lugar esa declaración de la independencia de Chile. En 1819 el explorador británico William Smith descubre las islas Shetland. En 1878 Thomas Edison patenta el fonógrafo. Y nos vamos hasta el año 1881 con Reino Unido, que garantiza a Chipre su independencia, que es proclamada formalmente ese 16 de agosto de 1960. En el año 1986 la URSS lanza la estación espacial Mir, y en el 2002 la nave Mars Odyssey de la NASA comienza a cartografiar la superficie de Marte. Efemérides que nos llevan directamente hasta esa frase del día, y dice un proverbio árabe, atención: el que no sabe que no sabe es un necio, apártate de él. ¿Cómo lo oyes, El que no sabe que no sabe es un necio, apártate de él, es lo que dice ese proverbio árabe. Buenos consejos, estamos de vuelta con todas las ofertas que nos llegan gracias a ese área de empleo IPETA.

Se necesita veterinario o veterinaria en Talavera con estudios mínimos de licenciado en veterinaria, experiencia mínima de al menos 2 años, imprescindible residente en provincia y puesto del puesto vacante, para ser exactos, es lo que viene a decir esta oferta. Los requisitos mínimos: conocimientos de animales exóticos, pasión por los animales, alta capacidad de trabajo en equipo, don de gentes, requisitos deseados, conocimientos en reptiles, aves exóticos y también peces. Ahí está el trabajo, esa oferta en infojobs.net/talavera-de-la-reina/veterinario, ¿vale? www.infojobs.net/talavera-de-la-reina/veterinario. Se necesitan asesores, asesoras de bienestar y nutrición autónomos en Talavera. Distribuidor independiente busca personas emprendedoras para trabajar. No se requiere ningún tipo de experiencia ni estudios. Oportunidad de ingresos extras a tiempo parcial o total. El teléfono de contacto es el 657-857949. Repito, 657-857949. Vamos con más ofertas. Se necesita operador telefónico con idioma inglés. Atención telefónica al cliente es lo que va a tener que desempeñar. Y por supuesto que también se requiere que tenga ese idioma más o menos práctica, que tenga fluidez, como se suele decir, con inglés medio alto, y también con experiencia de al menos 1 año como operador telefónico. Los interesados, enviar ese currículum a través de selección@grupodigitex.com. Esta oferta lleva con nosotros ya algunos días, selección@grupodigitex.com. Se necesita tabiquero que sepa hacer gran formato para obra en Toledo, con posibilidades de trabajar todo el año. Es para unirse a la cuadrilla. Se necesita tener cursos de construcción de 20 y el de 8 horas. Urge. Ahí está el contacto. El 629-09-8572. 629-09-8572. Se necesita comercial en Toledo, buscan representantes para material eléctrico con experiencia en el sector. Se puede solicitar más información a través de ese teléfono de contacto. Debes preguntar por Eva en el 967-24-47-48. 967-24-47-48. Y un par de ofertas más. Se necesita veterinario o veterinaria en Toledo, buscan una persona para trabajo estable, preferentemente veterinario con ATV, con experiencia en núcleos zoológicos, residencias, albergues o fincas con animales. Necesitan gente activa, profesional y con capacidad de trabajo, que le guste el campo y los animales. El trabajo es en Almorox, en Toledo. Los interesados que cumplan esos requisitos deben enviar el currículum correspondiente a través de ese portal, www.tablondeanuncios.com, trabajo agricultor veterinario, para trabajar en centro canino. Para que tengas más información de dónde encontrar esa oferta de empleo, www.tablondeanuncios.com, trabajo agricultor veterinario, para trabajar en centro canino. Y por último, se necesita administrativo o administrativa en Toledo. Empresa de Toledo precisa administrativo. Ahí está el portal, www.fedetoformacion.es. Y accedes a esa oferta de empleo de administrativo o administrativa concretamente para Toledo. Una vez hemos repasado las ofertas de empleo gracias a ese área de empleo IPETA, te recordamos que la UIC también te ofrece un puesto de trabajo a ti que tienes alguna discapacidad y, por supuesto, a ti que también por culpa de esta crisis, como siempre decimos, te has quedado sin empleo. Infórmate a través del teléfono nacional de la UIC, el 902-113-883, 902-113-883, o en la web oid.es, porque insisto que tienen un trabajo para ti. No solamente, siempre decimos eso también, solamente para Talavera, para cualquier punto donde esté la OID implantada, la Organización Impulsora de Discapacitados. El magazine. Ahí están, Eagles, con ese Hotel California, esa banda estadounidense de country rock y también folk rock, formada en Los Ángeles, en California, en el año 1971. Inicialmente su música era una mezcla entre country, instrumentación

apodada como Lady Soul, la dama del soul, o Queen of Soul, la reina del soul. Es para algunos una de las artistas más influyentes de la música contemporánea, ostentando el puesto número uno de esa lista de los 100 cantantes más grandes de todos los tiempos de la revista Rolling Stone. A mediados de la década de 1960 se consolidó como estrella femenina del soul, algo que usó en favor de los derechos raciales en Estados Unidos, siendo un elemento influyente dentro de ese movimiento racial y de la liberación femenina. Allá en 1987, Franklin se convierte en la primera mujer en entrar en el Rock and Roll Hall of Fame. Hablamos de su infancia y formación. Como decimos, se nació ese 25 de marzo de 1942 en Tennessee. Creció en Detroit. Es hija del predicador Clarence y la cantante de gospel Bárbara. Su madre abandonó a su familia cuando Aretha era una niña y poco después murió. Su padre vio cómo pronto el talento de Aretha, bueno, pues estaba más que presente, y quiso tomar clases de piano, pero ella lo rechazó y prefirió aprender por sí sola con la ayuda de grabaciones. En ese tiempo permanecería en un tour itinerante de gospel, donde uno de los primeros temas que interpretó fue ese Precious Lord. Los genios del gospel, Clara Ward y también James Cleveland, eran íntimos de su familia, por lo que Aretha creció con ellos. Con 15 años tuvo a su primer hijo, y dos años después tuvo el segundo. Grandes canciones para ese desarrollo artístico de Aretha Franklin, como ese Respeto. Si hablamos precisamente de ese desarrollo artístico, hablamos de las raíces gospel de Franklin. Son una de las huellas más personales e influyentes en esa carrera, la que estamos repasando hoy a través de estas ondas, ¿eh? Con sus hermanas, Carolyn y también Erma, ambas mantuvieron carreras en solitario, ¿eh? Cantaban en la iglesia bautista de Detroit, fundada y regentada por su padre, el señor Franklin, un predicador baptista apodado la voz del millón de dólares. Claro que si hablamos de voces, seguramente que te suena la voz de esta mujer, de Aretha Franklin, interpretando este famosísimo tema titulado así, Think. Hay que decir que Aretha pasó toda su infancia dentro de ese ambiente gospel y rodeada de voces de jazz como Dinah Washington y también Ella Con tan solo 14 años hizo su primera grabación para ese sello, el sello JVB, Beatle Records. Luego, reeditado por Checker, The Gospel Soul of Aretha Franklin, en el que se podían oír composiciones gospel con un potente sonido soul lleno de melodías a piano, instrumento que dominaba desde su infancia. Allá en el año 1960 viajó hasta Nueva York para tomar clases de técnica vocal y danza. En ese tiempo empezó a grabar demos para enviar a las discográficas. Y ahí podemos decir que fue cuando despegó de una vez por todas Aretha Franklin, esa mujer que, bueno, pues interpreta de esta forma esos grandes éxitos que recordamos dentro de estas píldoras musicales, ¿eh? ¿Pero qué pasa con la Aretha de hoy en día? Bueno, pues también hay que decir que sigue en activo, porque ese 2014 fue el año en el que nos sorprendía con canciones como este I'm Every Woman, Respect. La música de Aretha Franklin sonando para ti hoy jueves. Estamos encantados, ¿eh?, de tener a esta gran artista con nosotros hoy, Aretha Franklin, y esa versión de I'm Every Woman seguramente te suena, ¿eh?, en voz de la mismísima Whitney Houston. Vamos a quedarnos con unos consejos. Estamos ya de vuelta, nos espera Leticia García, trabajadora social del grupo Soy, para hablarnos, para contarnos todo lo que tenemos que saber acerca de esa ley de dependencia. Sigue buscando la suerte con el nuevo Busca de la OID, porque muchas personas ya han encontrado su estrella. Llévate hasta 6.000 euros por tan solo 50 céntimos. ¿Has oído bien? Solo 0,50 para conseguir uno de los muchos premios que reparte el nuevo Busca de la OID. Solicítalo ya a tu vendedor habitual. Porque apostamos por el apoyo a las familias en la vivienda de mayores. Balcón de Gredos, cuidamos de los que más quieres. Visita Balcón de Gredos en la calzada de Oropesa y conoce nuestras instalaciones. Ofrecemos rehabilitación, terapia ocupacional, orientación social y animación sociocultural. Llámanos al 925 45 2101 e infórmate. Si buscas un emplazamiento único donde descansar o celebrar un acontecimiento importante, ven y disfruta del Hotel Finca Canturias. Un 4 estrellas acogedor en un entorno incomparable. Una finca de 400 hectáreas bañada por las aguas del Tajo. En la carretera de Alcaudete de la Jara a Calera y Chozas, en Toledo, Finca Canturias pone a tu disposición la exclusividad y la distinción que la caracteriza. Infórmate en la web www.canturias.com o en el teléfono 925-594-108. La Concejalía de Educación del Ayuntamiento de Talavera de la Reina inicia una nueva edición del programa de animación a la lectura Talavera Cuenta 4, en la que participan los alumnos de quinto y sexto de primaria de los centros educativos de la ciudad y la comarca, con el objetivo de fomentar el hábito a la lectura. Los escolares van a leer y trabajar los libros El misterio del monstruo del lago de la Portiña, de Manuel José Estévez, y El cordero de Mondas, de Luis Dionisio Dégano, sobre los que van a realizar actividades complementarias a la lectura de los textos. Se convoca además un concurso de ilustraciones de cada uno de los libros en el que podrán participar los alumnos de quinto y sexto de primaria. España, Leticia García, trabajadora social del grupo SOID, para hablarnos hoy, sepamos de qué. Buenos días, Leticia. Buenos días, Raúl. ¿Esta semana qué nos has preparado? Pues esta semana vamos a hablar de la ley de dependencia. ¿Ley de dependencia? Sí. Uh-huh. ¿Y por qué motivo, Leticia? A ver. Pues porque como trabajamos en una organización que impulsa a las personas con discapacidad, como es la OID, pues hay muchas personas con discapacidad o familiares que tienen alguna situación de dependencia. O cualquier persona que esté escuchando la radio en este momento y también, pues pueda ser de su interés. Así es. Perfecto. La ley de dependencia es la ley 39/2006 de 14 de diciembre de promoción de la autonomía y atención de las personas en situación de dependencia. Con esta ley se incorpora la atención a la dependencia al sistema público de protección social de nuestro país, que constituye un avance importante en el desarrollo de los derechos sociales en España. Y tiene un carácter esta legislación estatal. ¿Qué garantiza concretamente esto? Pues esta ley tiene la necesidad de garantizar a los ciudadanos un marco estable de recursos y servicios para la atención de la dependencia, y su progresiva importancia pues lleva al Estado a intervenir en este ámbito de regularización contenida de la ley, que la configura como una nueva modalidad de protección social y complementa la acción protectora del Estado y del sistema de la seguridad social. Muy bien. Antes de incidir en esa ley, tenemos que tener claro lo que es la dependencia. Sí, muy importante. La dependencia es el estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, de una enfermedad o discapacidad, y ligadas a la falta o la pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra persona o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria, o en el caso de las personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal. Y también sepamos qué es la autonomía. La autonomía es la capacidad de controlar, afrontar y tomar por propia iniciativa decisiones personales acerca de cómo vivir de acuerdo con las normas y preferencias propias, así como desarrollar las actividades básicas de la vida diaria. Muy bien, tenemos esos conceptos muy claros, sí. De dependencia, autonomía. Vamos a esa tramitación, que esto también nos interesa. La tramitación es muy importante, siempre y cuando se coja cita con el trabajador social de la zona en la que la persona resida y la persona que lo tramita es ella o él. El procedimiento de tramitación se iniciará a instancia de la persona que pueda estar afectada por algún grado de dependencia o de quien ostente su representación. La solicitud se presentará, según el modelo oficial correspondiente, acompañado de los documentos que se requieren por la Administración Pública competente. Pueden solicitar el reconocimiento de la situación de dependencia las personas que se hallen dentro de alguno de los siguientes colectivos que a continuación voy a decir, Raúl. A ver, ¿qué apunto? Tienen que ser españoles o españolas, tanto de origen como de residencia, uh-huh. Las personas extranjeras que residan legalmente en España, los menores de edad, que son personas españolas o extranjeras, que tengan menos de 18 años. Si, por ejemplo, tienen menos de 5 años, la residencia se exige a quien ejerza su guarda y custodia, y las personas inmigrantes retornadas. Uh-huh. ¿Y cómo se valora la dependencia, por ejemplo? La valoración de la situación de dependencia se fundamenta en los informes de salud y del entorno habitual de la persona y la entrevista personal de las personas que lo evalúen, llevado a cabo por profesionales cualificados, valoradores, que aplicarán el baremo de dependencia junto con otros instrumentos complementarios de valoración. Uh-huh. Una vez que se realiza la entrevista con la persona solicitante, el órgano de valoración competente emite un dictamen propuesta que contiene el diagnóstico, el grado de dependencia y los cuidados que la persona requiere. Uh-huh. Elaboración del programa individual de atención, ¿qué es esto? Es el PIA, esto establece los servicios sociales y corresponde al servicio público, en el que se determinan las modalidades de intervención más adecuadas a las necesidades del solicitante, entre los servicios y prestaciones económicas previstos en la resolución para su grado. La participación debe ser previa consulta y, en su caso, la elección de las alternativas propuestas para el beneficio en la persona o, en su caso, de la familia o entidades tutelares que lo represente. Uh-huh. El PIA, Programa Individual de Atención, podrá ser revisado a instancia del interesado y sus representantes legales, de oficio, en la forma que determine y con la periodicidad que prevea la normativa de la comunidad autónoma, en su caso, y con motivo del cambio de residencia a otra comunidad autónoma. Perfecto, pues vamos a esa resolución del procedimiento de reconocimiento de prestaciones. Una vez que se ha evaluado todo eso, la resolución se dictará en el plazo máximo de 6 meses, desde la fecha de entrada de la solicitud, con independencia de que la Administración Pública competente haya establecido un plazo diferenciado para el reconocimiento del grado de dependencia y la elaboración del PIA. Uh-huh. Las resoluciones deberán notificarse a las personas solicitantes o a sus representantes legales, mediante correo certificado, con acuse de recibo o por cualquier otro medio que permita tener constancia de su recepción. La resolución determinará los servicios o prestaciones que corresponden al solicitante según el grado de dependencia. Ajá. Y ya que has mencionado los grados de dependencia, ¿cuántos hay? Pues hay 3 grados, está el nivel 1, nivel 2 y el 3. El grado 1 es una dependencia moderada, que es cuando la persona necesita ayuda para realizar las varias actividades de la vida diaria, al menos una vez al día, o tiene alguna necesidad de apoyo intermitente o limitado para su autonomía personal. El grado 2 se entiende como dependencia severa y es cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades de la vida diaria, sí. 2 o 3 veces al día, pero no requiere apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal. Ya. Y de grado 3 se llama gran dependencia, que es cuando ya la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de la vida diaria y varias veces al día, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial. Necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o que tiene necesidades de apoyo generalizado para su autonomía personal. Uh-huh. Muy bien. Hablemos ahora de los servicios y prestaciones también. Es muy importante saber lo que una persona dependiente necesita o le han, mediante el PIA le han indicado. Los servicios y las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia tienen como finalidad promover la autonomía personal y mejorar la calidad de vida de las personas en atención a sus dificultades para la realización de actividades básicas de la vida diaria. En un marco de efectiva igualdad de oportunidades y de acuerdo con los objetivos que facilita una asistencia autónoma en su medio habitual. Todo el tiempo que desee y sea posible y proporcionar un trato digno en todos los ámbitos de su vida personal, familiar, social, facilitando su incorporación activa en la vida de la comunidad. Ajá. Estas prestaciones de atención a la dependencia podrán tener naturaleza de servicios y de prestaciones económicas, como hemos comentado. Uh-huh. Los primeros tienen carácter prioritario. que es lo que se suele estar ahora mismo ofreciendo. Y en el caso de que nos ofrezcan servicios, se da una prestación económica para cubrir los servicios que la sanidad pública o, en este caso, la entidad pública no pueda hacerse cargo. La prioridad en el acceso a los servicios vendrá determinada por el grado de dependencia y, a igual grado, por la capacidad económica del solicitante. Hasta que la red de servicios del SAT, Servicio de Ayuda a Domicilio, está totalmente implantada, las personas en situación de dependencia que no puedan acceder a los servicios por aplicación del régimen por prioridades señalado tendrán derecho a una prestación económica vinculada al servicio, lo que te comentaba anteriormente, Raúl. Asimismo, las personas beneficiarias participarán en el coste de los servicios, según el tipo y coste del servicio, y su capacidad económica personal. Te voy a dictar los servicios que hay, ¿vale? Bien. Servicios de prevención de las situaciones de dependencia y de la promoción autónoma personal, teleasistencia, ayuda a domicilio, centro de día y de noche y atención residencial. Bueno, esto, conforme hemos visto que los recortes han llegado, porque se hablaba de la sanidad, de esos recortes, ¿se ha visto alguno de estos servicios afectados? Sí, así es. Por ejemplo, en Talavera de la Reina, el AFATA, que es de Alzheimer, pues el centro de día pues han recortado. Ya hay muchas entidades que, pues, falta de dinero, se recorta más los servicios que se prestan, y al fin y al cabo los únicos perjudicados son los de siempre, los usuarios. Vamos a esos servicios de prevención de las situaciones de dependencia y los de promoción de la autonomía personal. Pues estos tienen como finalidad prevenir la aparición o el agravamiento de enfermedades o discapacidades y sus secuelas, mediante el desarrollo coordinado entre los servicios sociales y de salud. De actuaciones de promoción de condiciones de vida saludables, programas específicos de carácter preventivo y de rehabilitación, dirigidas a las personas mayores y personas con discapacidad y a quienes se ven afectados por procesos de hospitalización complejos. También mencionabas el servicio de teleasistencia. El servicio de teleasistencia tiene por finalidad atender a los beneficiarios mediante el uso de tecnologías de la comunicación y de la información, apoyándose por medios personales necesarios. En respuesta inmediata ante las situaciones de emergencia o de inseguridad, soledad, aislamiento, siempre y cuando con el fin de favorecer la permanencia de los usuarios en su medio habitual. Puede ser un servicio independiente o complementario al de ayuda a domicilio. ¿Y el servicio de ayuda a domicilio qué pasa? Este servicio lo constituye un conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el domicilio de las personas en situación de dependencia con el fin de atender a sus necesidades de la vida diaria, prestadas por entidades o empresas acreditadas para esta función, y podrán ser servicios seleccionados con la atención personal en la realización de actividades de la vida diaria y servicios relacionados con la atención de las necesidades domésticas o del hogar, limpieza, lavado, cocina y pues otros lugares de la casa. Estos servicios solo podrán presentarse conjuntamente con los señalados en el apartado anterior, pero es de decir que estos servicios de limpieza del hogar no se suelen dar, dan más prioridad al usuario. La casa, si está sucia, siempre y cuando la parte donde esté el usuario con dependencia está bien atendida, no habría ningún problema. Suelen dar los otros, la atención personal. Lo que sí se da también es servicio, en cuanto a día y noche, ¿no? Sí. El servicio de centro de día o de noche ofrece una atención integral durante el periodo diurno o nocturno a las personas en situación de dependencia, con el objetivo de mejorar o mantener el mejor nivel de posible de autonomía personal y apoyar a las familias o cuidar. En particular, cubre biopsicosocial las necesidades de asesoramiento, prevención, rehabilitación, orientación para la promoción de la autonomía, habilitación o atención social, asistencial y personal. Ofrece los siguientes los tipos de centros: centro de día para mayores, centro de día para menores de 65, centro de día de atención especializada y centro de noche. ¿Y el servicio de atención residencial? Este servicio ofrece una atención integral también y continuada de carácter personal, social y sanitario, que se presentará en centros residenciales públicos o acreditados, teniendo en cuenta la naturaleza de la dependencia, el grado de la misma e intensidad de cuidados que precise la persona. Puede tener carácter permanente cuando el centro residencial sea la residencia habitual de la persona, o temporal cuando se atienda a estancias temporales de convalecencia o durante vacaciones, fines de semana y enfermedades, o periodo de descanso de los cuidadores no profesionales, que hay que tener muy en cuenta de que muchas veces se atiende a la persona dependiente, pero el cuidador no profesional, que es el que está 24 horas con él, también necesita descanso. Claro, no se le tiene muy en cuenta, ¿verdad? No se le tiene muy en cuenta. Ya. Perfecto. Bueno, pues pueden existir distintos tipos de centros, creo, ¿no? Sí. Está la residencia para personas mayores en situación de dependencia y el centro de atención a personas en situación de dependencia en razones de los distintos tipos de discapacidad. La red de centros estará formada por centros públicos, de las comunidades autónomas, de las entidades locales, Los Centros de Referencia Estatal para la Promoción de la Autonomía Personal y para la Atención y Cuidado de las Situaciones de Dependencia, así como de otros privados concertados, debidamente acreditados y de acuerdo con las condiciones que se establezcan por cada una de las comunidades autónomas, teniendo en cuenta siempre de manera especial los correspondientes al tercer sector. Yeah. Estos centros y servicios privados no concertados que presten estos servicios para personas en situación de dependencia deberán contar con la debida acreditación de la comunidad autónoma correspondiente. Los poderes públicos promoverán la colaboración solidaria de los ciudadanos con las personas que estén en esta situación de dependencia a través de la participación de las organizaciones de voluntarios y de las entidades del tercer sector. Bien. Pasamos al siguiente apartado y vemos esas prestaciones económicas, Leticia. Estas prestaciones económicas decíamos que eran complementarias en el caso de que no se pudiera ofrecer el servicio, el otro servicio. La prestación económica está vinculada siempre al servicio. Prestación económica para cuidadores en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales. Y prestación económica de asistencia personal. Vale, ¿y la prestación económica vinculada al servicio, pues? Esta prestación está vinculada al servicio, tiene carácter periódico. Se reconoce los términos que se establezcan únicamente cuando no sea posible el acceso a un servicio público o concertado de atención y cuidado en función del grado de dependencia y de capacidad económica del beneficiario, de acuerdo con lo previsto en el convenio celebrado entre la Administración General del Estado y la comunidad autónoma correspondiente en cada caso. Esta prestación económica de carácter personal está en todo caso vinculada a la adquisición de un servicio. Lo repito tanto, Raúl, porque es muy importante. Sí. Claro, claro, por supuesto. Y si seguimos hablando de otra prestación para, por ejemplo, cuidados en el entorno familiar y apoyo a cuidadores no profesionales. Pues es la prestación económica para cuidados en el entorno familiar y apoyo a no profesionales. Se reconoce excepcionalmente cuando el beneficiario esté siendo atendido por su cónyuge o sus parientes por consanguinidad, afinidad o adopción, hasta el tercer grado de parentesco, y lo haya hecho durante el periodo previo de un año a la fecha de presentación de la solicitud. Siempre que se den condiciones adecuadas de convivencia, de habitabilidad de la vivienda y así lo establezca el PIA, como hemos hablado antes. Las principales características de esta prestación son carácter excepcional, su finalidad es mantener al beneficiario en su domicilio, atendido por cuidadores no profesionales, siempre que se den a condiciones adecuadas, como hemos dicho, de convivencia y de habitabilidad de la vivienda, que lo establezca en el PIA. Y está sujeto al grado de dependencia y capacidad económica del beneficiario. ¿Para ser beneficiario de esta prestación? Pues se tendría que cumplimentar la solicitud con los documentos y compromisos exigidos y estar siendo atendidos por cuidadores no profesionales durante el periodo previo de un año a la fecha de la prestación de la solicitud. Y de no ser posible, el reconocimiento de un servicio debido a la inexistencia de recursos públicos o privados acreditados. Ya. Y para, bueno, pues ser cuidador no profesional, ¿cuáles son las condiciones? La persona cuidadora deberá convivir con la persona en situación de dependencia en el mismo domicilio, salvo en el supuesto previsto que vamos a contar a continuación. Cuando la persona en situación de dependencia reconocida tenga su domicilio o su entorno caracterizado por insuficiencia de recursos públicos o privados acreditados, despoblación o circunstancias geográficas o de naturaleza que impidan o dificulten otras modalidades de atención. Está incluida también la atención mediante servicios a través de la prestación vinculada. La Administración competente podrá excepcionalmente permitir la asistencia de cuidadores no profesionales por parte de una persona de su entorno que, aún no teniendo el grado de parentesco, Raúl, que se requiere, resida en el municipio de la persona dependiente o de un vecino que lo haya hecho durante un periodo de un año o a la fecha de prestación de la solicitud. Pues yo creo que ha quedado más que claro todo lo que nos cuenta Leticia García. Muchísimas gracias. Nos vamos a marchar, porque nuestro compañero Juanma Sepúlveda hoy no está con nosotros y nos vamos a quedar con la segunda hora de La Marmota, aquí en Oíd Radio 4G. Elvis Presley. Leticia, gracias. Hasta la próxima semana, Se marchó Leticia. Y nosotros también. Sé feliz. Saludos de Raúl Gutiérrez. Mañana te espero a partir de las 11, Chao. Falling in love with you. Shall